últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personajes secundarios, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este caos vehicular. A ver si ordenan, yo no entiendo. Sé que policía sí, de tránsito, mierda, la policía de tránsito, ¿qué función cumple? Que en realidad en estos momentos la vemos comiendo tacos y bebiendo unas chelas. Claro, lugar sí, así no se puede. De esta manera no. ¿Cuántos se puede? Coches hay? Un millón. 1,364,000. Bueno, todos para atrás un poco, todos para atrás un poco. Cuando decimos todos, no nomás la primera fila, porque si no colisiona con la segunda y así sucesivamente. No, todos al mismo tiempo. Todo dominó, ¿qué ocurre en los tránsitos? Póngale como si fueran bailarines de esos que danzan en el agua. Ajá. A la cuenta de cuatro. Sí. A la cuenta de cuatro es muy rápido. Bueno, allá. Todos para atrás. Sí, para atrás. Detrás de la marca que está. No van, ¿eh? No, porque no ven la marca. Si están sentados sobre el auto. Bueno, ellos, para el costado pueden ir. No, está obturado. No avancen, y que siga el desmadre. Sí, que siga el desmadre, cabrón. Nosotros vamos a comenzar presentando a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Póngale. El capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Grande capitán. No, él porque... puede ir para el costado, para arriba, para abajo. Bueno, son las, sí que las cualidades que tiene toda nave espacial, pero también tiene sus riesgos. ¿Aquello es el sol? Aquello es el sol. Ah. Trate de no acercarse demasiado, digo. No, capitán, ya sabemos que no estamos. Todos moriremos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio. Y no es responsabilidad de ella. Pertinente aquí están repartidas las responsabilidades. Sí. Ella tiene otras responsabilidades. Otras. Con ustedes, la muda. Sé que sí, ordenar papeles, leer todos sus mensajes, decir, esto es una mamada, esto es una mamada. ¿Con qué esto? ¿Con qué? Con gestos en la cara. Se le nota, eso es una mamada. Tengamos en cuenta que no son actividades menores. No. Porque uno puede decir, bueno, la dama ordena papeles mientras el capitán se juega la vida maniobrando una nave espacial. No, tiene otras cosas también que realizar que no comentaremos al aire. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Él sí tiene una responsabilidad histórica, podríamos decir. Sí. Este programa, la diferencia entre si el Mico hace bien su trabajo o mal su trabajo es si se escucha el programa o no se escucha el programa. Por lo tanto, le exigimos basta, en este pequeño petitorio que hemos transformado que en parte de trabajo, que haga bien su trabajo. Sí, es lo único que te pedimos, Mico. Es más, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, Mico. ¡Ja! ¡Grande, Mico! Y no mames, no te quejes. Sí. Es que... No puedes vivir quejándote todo el tiempo. No, imagínate. Chambea, cabrón, chambea un poco. Cuando dejes de eso quejarte, te distrae. Pensaremos que estás enfermo o algo así. Sí que sí. Tenemos que llamar a alguien. No, por favor, Mico, tú tranquilo. Suena el despertador y nos pone de pie al borde de la cama. Como autómatas recorremos el camino diario, esperando con ansias llegar indemnes al punto de inicio. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola mis detonautas del Boricatimicatío, aquí Ocarioca Sofista. ¡Ja! ¡Hola Carioca! Yo sé en qué andan ustedes, cabrón, estoy hablando a todos los desintegrados. Buscando palabras extrañas. Ustedes están buscando palabras extrañas para que yo la haga de payasín mamalón. Sí, y ustedes reírse, mira lo que pronunció el soquete. Pero mira qué mamón. Pues les diré algo, no los quiero más. Aquí está Ocarioca Sofista. ¿Qué palabra dijo? No sé ni la pienso repetir, tú sabes que me estás buscando, Carioca, me vas a encontrar, ¿eh? Estimados señores, porque esta es una sección del programa que llama El Pirata se Equivoca. Póngale. Yo me negaré absolutamente, no reconoceré mis errores y es más, diré que son ustedes los culpables. Quien tiene culo se equivoca. Quien tiene culo. Y a veces lo colocan en lugares donde no debería colocar. Inadecuados. Bueno, ahí está. Carioca Surfista dice, estimados señores, agregan a mi currículum Curum Vitae, reparación de computadoras, retiren reparación de CD. Equivocó, esto es un equívoco del señor pirata al leer mi mensaje. Claro. Reparación yo de nunca, CD. Yo no me equivoco, el que se equivoca es el pirata, que lea reparación de CD y yo no quise decir CD, sino en vez quise de, decir... ¿Decía PC o decía CD? Fabi decía CD, ¿qué quiere seguro, que diga? Lagarto, usted, apóyeme aunque sea en esta. Sé que sí, yo lo apoyo. Bueno, son todos unos hijos de la chingada. Les agradezco el apoyo logístico a la nave María Tijuana por la gentileza. Como si esto fuera poco, llega alguien y dice, me quejo. ¿De qué te quejas? De que le adjudiquen erróneamente mi mensaje sobre el determinismo musical a la colorada fácil, siendo que yo, la adicta, la que pongo la casa para las fiestas, la que preparo los tragos, la que limpio la mugre al día siguiente, la que me tomo la bebida que sobra, y hoy solo yo escribí ese pinche mensaje. Pinche pirata, lee bien, postdata, a mí me sale lo varonil cuando escucho los Ramones, me dan ganas de empezar a los tranchazos y tomar cerveza al pico. Y está escuchando bueno, los Ramones. Feliz día al amigo. No, feliz día al amigo, nada. No, las pelotas. Claro, así que adicta, bueno, lamentamos mucho la confusión, la adicta es la que el del estudio del la colorada fácil no tiene nada que ver aquí. No, pero tengamos en cuenta o que fue si hay un producto de esas fiestas. Si hay un nickname sí, que es adicta a la colorada fácil, por, y otro todo, que es por, colorada fácil. Todo ayuda a la confusión. Al borde estamos del sé equívoco. Sí. Disculpa, adicta, y la próxima firma más grande. ¡Pirata! Dice alguien por aquí. Otro más. Manzanilla. ¿Qué pasa, de Neuquén? Manzanilla. Dice, yo ya lo considero un amigo. Ah, pues yo no, Manzanilla, mire usted. ¿Por qué? ¿También se queja? Claro, dice, lo aprecio, lo quiero, pero la rapidez con la que es lo bueno mensaje... que tener que decir nada más que sí en el programa. Y no volverse más porque la gente no se queja. Hoy intercambiaremos. Sé que se dice concha. ¿Qué vale madres? ¿Puedo hacer un concha en termo, cabrón, ahora? Bueno, cuestión que viene así. Lo aprecio, lo quiero, pero la rapidez con la que lee los mensajes a veces le juegan su contra. Y cómo y no hay tiempo, no hay tiempo. Como resultado, lee cualquier cosa. Bueno, podemos ser más piadosos, ¿verdad? Pero cualquier cosa. Lee cualquier cosa. Lo sabe usted, Manzanilla. Y claro, el pirata. Sí. Los demás. Seguimos escuchando La Meraneta. Manzanilla, no podría quedar entre nosotros. Claro. Decir, ah, me confundí. De alguna manera no cubrirme, pero digo estas cosas. Bueno, pirata, mi amiga no cumplió 15 años, cumplió el día 15. Ah, ¿y cuántos años cumplió? Bueno, 16, dice. Claro, no, cumplió 23. 23, 15, es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. Por favor, las niñas de 15 años ya tienen como el cuerpo desarrollado de una mujer de 23. Y las pendejas de 23 tienen la mente de una niña de 15. Por lo tanto, es lo mismo cumplir 15 que 23, así que no me jodas. Dice, bueno, fue el pasado 15 de julio. Ella estaba en Buenos Aires. Es la primera vez que estamos separadas. Como si a veces insoportables que somos, risueñas. Hemos pasado 11 años de hermoso boludeo juntas. Y es el primer cumpleaños separadas. Un feliz día especialmente dedicada para ella y por supuesto para Floripondia. Chau, Faz Manzanilla de Neuquén, Argentina. Postdata, tengo un problema, pero se los cuento en otro mail. Está bien, señor pirata, con respecto a la palabra. ¿Otro más? Bueno, este es el momento del señor pirata. Ah, está bien. Señor, ¿me puedo quejar yo también? Con respecto... no, cabrón. Ah. No, señor pirata, con respecto a la palabra que no ha podido pronunciar por cuadragésima segunda vez, ¿fueron 42 veces que yo intenté decir Wallahuetza? Mico. Cuéntelo, Mico. No, más, dice. Cabrón, tú debes decir no, fueron dos o tres. No, fueron dos o tres. Ya, sí, estoy muy solo aquí. Gracias, Lagarto. Yo no sé si no fuera por usted. Bueno, por... yo lo apoyo. Dices, a ver, de guerra, Gelaguetza, o Gelaguetza, es Gelaguetza. Dice otra vez, Gelaguetza, repítalo una vez más, repita, muy bien, repita. Desde el centro de concentración de la campaña de desprestigio en contra de Disney y el Inge Toques de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Anubis de Hermosillo, Sonora, México, dice, no, no, no, pirata, no, no, qué, no. Pero la puta. Que no se dice Gelaguetza, se dice... Sí, ya lo han dicho. Igual que Guerrero, ah, pero yo me creía que era Guerrero. Y yo decía, vengo del estado de Guerrero. Claro. Bueno, me cambia la normativa. Cambia todo, sí. Los dos güeyes suenan igual, Gelaguetza, como guerra. Ah, Gelaguetza. Gelaguetza. Tampoco justifico que se burlen de ti por no conocer la palabra, pero sí me morí de risa cuando lo decías. Pero lo que pasa es que la página estaba marcada y tenía como un diéresis. Sí, hay gente que me lo envió con diéresis, es verdad. Vamos a, no vamos a dar nombres aquí porque no somos así. Bueno, ya quedando con el rumbo, quisiera que le mandaran un saludo a Aimé, una chava que ahora es la fan número uno y es adicta en caso, y sigan así. No mandamos nada de saludos porque me van a venir con otro mensaje. Ah, no era Aimé, era Jaime. Era Mamé. No, ya no leeremos más nada. Está bien, perfecto. Bueno, aquí me acerca la dirección de la radio, ¿qué es esto? Lo tengo que leer muda. Bueno, perfecta. Asesorados por nuestros abogados, el programa también reconoce sus errores en los siguientes dichos. Si quiere dejar en claro que los conductores no representan el pensamiento de la compañía: la cerveza Corona no está hecha con orines, McDonald's no experimenta con los clientes todo el tiempo, solo a veces. No todos los licenciados de marketing son puñales hijos de la chingada. Cristian Castro no fue sorprendido con un negrote de 2 metros. El negrote era chaparro y no pasaba del 1.60. Los laboratorios internacionales no quieren asesinarnos, solo quieren hacernos adictos a sus productos. Las compañías telefónicas actúan de buena fe en el 0,00001% de sus acciones. Victoria Beckham no es una puta anoréxica, o al menos no nos consta lo de la anorexia. Los ataques a las Torres Gemelas no tienen relación indirecta con la política exterior norteamericana. La relación es directa y con los negocios de la familia Bush. Tampoco reconocemos como estrictamente representantes del pensamiento de la empresa las siguientes afirmaciones: si oyes mucho reggaetón te vuelves idiota, el mezcal no te pone pedo, los tatuajes se pueden borrar, Nicolas Cage es un puto soberbio con mal aliento, Martita Sagún hace 20 años que no tiene sexo, los que participan de American Idol deberían hacerse un enema de mezcal, Bruce Lee resucitará entre los muertos para hacer justicia por mano propia en Hollywood, en Nueva York residen solo frikis, y un extraterrestre sometió sexualmente a Pamela Anderson. Muchas gracias. Nosotros respetamos el punto de vista de todas las personas que piensen de diferente manera que nosotros, pero los que hemos tenido que expulsar algún demonio nos damos cuenta de la realidad. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Nos vamos a Bilbao, a la Euskadi, ahí en España, sácase, donde está el Pleklos, y dice: hola, bueno, Pleklos, pues aquí estoy, otra vez para quejarme. Resulta que acabo de llegar de mis vacaciones en Barcelona, en Cataluña. Bueno, y tres decir que me la he pasado muy bien allí, la ciudad es muy bonita. Sácase, cabrón. Muchas cosas para ver. Sácase, de decir que es una ciudad muy cara en realidad. La cerveza, por ejemplo, es carísima. La cerveza es prácticamente la unidad monetaria del desintegrado, ¿no? Sí. Dice, no, allí no, la cerveza. A lo mejor está todo barato. Y es una bebida barata en general. Es respecto a las gaseosas. Es una bebida económica. Al agua mineral de la muda, por ejemplo. El agua mineral de la muda. Porque es traída del Tíbet, sí, y elaborada por los precisos monjes tibetanos. Dice, bueno, hay mucho extranjero de la Europa civilizada. ¿Qué, cómo es esto? ¿España no se considera Europa civilizada? Yo no me sabía esto. O sea, los españoles... Está bien, España es entrada y salida de Europa. España es... tuvo... Durante algún tiempo fue como el patio trasero de Europa. Póngale. Los suizos miraban a los españoles como hacían... españolen. Hay una cosa así. Eso se fue corriendo hasta Portugal prácticamente. Y ahora en algunos casos se ha caído, ¿no? Directamente, sí. Y quedó reducido a Canarias. Amigo, el pollastrón dice: ¡ay, hijos de puta! Pero es verdad, Canarias es como un Latinoamérica, sí, europeo. En este sentido dice, bueno, llegan de todas partes de la Europa civilizada, que son unos cochinos y unos maleducados. ¡Ah, oh, claro! Van a hacer su mugre a otras partes, sí. Llega el alemán de la Europa civilizada y dice: tengo ganas de hacer mugre, me voy a Cataluña. Exacto. Dice, es increíble, todo. El italiano viaja para... El italiano es muy cochino. Sí, el italiano es un tipo cochino. Te toma... Y se va para Centroamérica. Te come los tallarines en la playa y se le caen y lo sigue comiendo. Sí, sí, sí. Y luego le genera el vómito esto. Lógicamente, sí, el tallarín con arena genera el vómito. Y te vomita en el hall del hotel. No, el italiano, hemos visto hacer cosas asquerosísimas. Sí. Mucho traje italiano, de marca, todo, pero se meten las manos en los bolsillos y se tocan la polla. Sí, y sí, están, sí, hablando, sí, a lo mejor. Sí. Utilizan esos pantalones pinzados. Claro, porque usan mocasines y media los italianos. Para que no se note. Imagínate, sí, el olor de eso cuando llega a la habitación. No, bueno, unas cosas tremendas. Dice, todo lo listo y bien educados que son, dice Pleklos aquí en Bilbao. Bueno, todos los listos y educados que son, nos restriegan por la cara y luego al final son unos cochinotes. Lo deben dejar en su país porque cuando vienen para estos lares de vacaciones se convierten en las personas sin orden ni concierto. Dice, solo piensan en ellos y no ven que están en la casa de otro. El turista es así. Sí, todo turista. El turista ha puesto lana. El turista es clase media alta general en todos los países del mundo. Sí, que sí. Porque tiene lana como para viajar. Y le vale madre si luego de retirarse de ese lugar turístico, el lugar turístico queda hecho una mierda. Es decir, si por ejemplo Cancún, luego de que se van ellos, no sirve más para nada. Vale madre, ¿verdad? Póngale, es como un fenómeno natural el claro, turista. Es un fenómeno cíclico, sé que natural, sí, y destructivo. Póngale como una erupción volcánica, claro, o con un tsunami. O... Sí, sí. Pero te das cuenta que la gente que reside en lugares turísticos lo sabe esto. Sí, dice, dentro de 2 días empieza la temporada. ¡Buah! Llegan los turistas, que está chido porque dejan lana. Sí, pero bueno, más. Destruyen todo. Bueno, pues voy a quejarme de la cara, de lo cara que está la cerveza en Barcelona, de lo sucia que está la ciudad, de que el metro no está habilitado para minusválidos y de que toda la ciudad está pensada para sacarle dinero a quien va a verla. Sí, bueno, menos a los minusválidos, que no pueden viajar mucho, claro, por la ciudad, no le pueden sacar dinero. Bueno, de todas formas, me ha gustado mucho. Mucha mierda para los que ven con aires de grandeza a otro país. Que no jodan. ¡Augur, Danorik! Danorik, ¿qué es Danorik? Enséñanos, porque Augur lo sabemos. Augur. Danorik no sabemos qué es, y si nos insultaste, que te recontra. Andrés Medina, este Puno, Perú. Hola, Andrés. Dice, bueno, felicitaciones, está chévere su programa y quiero que me envíen saludos para la radio Zip Van 98.5 de FM Puno, ¿qué Perú? Mierda. Porque estamos retransmitiendo su programa. Ay, Dios. ¿Cómo retransmitiendo? No debe, si no, Andrés, está dentro de las retransmisoras. Andrés, tú no debes decir... No llenaron ningún contrato. No, es un problema de educación, Lagarto, es un problema de educación. Educación, sí. Andrés, tú no debes decir... Educando al retransmisor, sí. Sí, no estamos retransmitiendo en caso de que el mundo se desintegre. Estamos torturando a nuestra audiencia, debes decir. Porque tú lo estás bajando de internet y poniéndolo por aire. Por lo tanto, con esa calidad de sonido, los oyentes agradecen a Zipban 98.5. Y al aire se comprime muchísimo más. Se rompe eso mucho más. Compresión, sí, compresión, sí, sí. Compresión, rotura, compresión. Le decimos a los que nos escuchen por Zipban 98.5. Si hay algún oído, ¿no? No es culpa nuestra, nosotros no somos así. No. La culpa es totalmente de esa somos emisora. Somos un poquito de más limpios. Sí, sí, Andrés, ahí... Hay formas de retransmitirlo. Hola, ¿qué tal? Soy en La Cazur, desde Juliaca, Perú. Hola, cabrones, ¿cómo están? Bueno, aquí reportándome después de un tiempo. Pues la noticia es que entro de vacaciones cortas, pero merecidas. No hay un mensaje interesante, porque yo ya me empiezo a enojar. Sabía que no, sabía pues, que no. Felices vacaciones, Buda. En La Cazur, no es por ti, felices vacaciones, felices, sí, vacaciones, sí, sí. Me parece fantástico. Que te vayas de vacaciones y toda la mamada. Pero que el del... el del Pokegot. Bueno, está bien. Pokegot del Estado de México, México. Ah, hola, Pokegot. Dice, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Sí, bueno, hagan lo posible por estarlo. Hablando de música, ¿no se han preguntado por qué los discos de Paquita la del Barrio o de La Leona Dormida no aparecen las leyendas de Parental Advisory Explicit Lyrics o algo así? Ah, como la de los raperos norteamericanos. Pues, ah, cuidado, Eminem. Prohibido para que dice putea. Sí, cuidado, sí, porque putea y esas cosas y dice chinga tu madre. Bueno, pues la verdad que las letras son mucho más violentas que una rola de Damon Borgin o de Marilyn Manson mismo. Creo que las rolas de la Paquita, las mujeres sacan al hombre que llevan dentro, toman tequilas en embriagan y se echan sus pedos. También quisiera comentar que así como los hombres sufren de una metamorfosis al escuchar Village People, las chicas sufren más o menos lo mismo, en cambio, cuando escuchan música electrónica o algo de acid jazz. No me consta. No. No me consta. No está científicamente comprobado, pero coincido con el señor Lagarto al afirmar que las rolas traen algún mensaje que hace que las personas se comporten de una manera demasiado extraña. La música electrónica afirma su sensualidad. Y yo creo que sí. Pero no les cambia la sensualidad por otra cosa. No. Es más, si son toscas de per se, cuando suena una rola electrónica, son toscas, toscas bailando música electrónica. Dice, bueno, les dejo, hasta pronto. De estar por acá, estoy poniendo música de Miguel Bosé y Luis Miguel a ver qué efectos tendrán en mí. Malos. Cabrón. Pokegot, luego nos comentas. Sí. No esperamos demasiado. Miguel Bosé por aquí. El perverso pero carismático señor Valdés envió el chiste de Zinedine Zidane, de los que... Sí. Pero se ha tomado el trabajo de dibujarlo, de expresarlo en tira cómica, y lo hace protagonizada por dos judíos ortodoxos libaneses radicados en Alemania. Ah, muy bien. El talento del perverso pero carismático señor Valdés realmente es admirable. Admirable. Rolando Casagrande de Valencia, Venezuela. Hola, Rolando. Un día antes de que el mundo se desintegre, trataría de estar con todas las mujeres que pueda, empezando por mi madre. Todo esto... tenemos un nickname para ti. Sí. Porque se llama Rolando Casagrande. Grande no es un nickname. No. Edipo Rey. Póngale. A partir de hoy, cabrón, me parece que te sienta adecuadamente. Bueno, aquí estoy. En caso que el mundo se desintegre, chao, tiene un programa bueno. Los felicito, soy de Venezuela. Un abrazo para todo Venezuela. Brenda de Hurlingham, Argentina, dice, estaría bien poner más juegos. Es verdad. ¿En dónde? En la nave. Sí. En la nave, porque vienen niños, vienen chamacos y hay que entretenerlos con algo y nosotros realmente no sabemos con qué. Realmente estaría bien poner más juegos. Sí. Realmente coincidimos contigo. Guadalupe de Guadalajara, Jalisco, México. Ja, hola, Guada. ¿Qué onda? Cabrones, estaría bien que durante el tiempo que puedo oír su programa en mi trabajo, no pusiera música de banda a todo volumen, porque así le hacen en mi trabajo los pendejos de las 7. Ah, no. Dice, y andan chingando con la banda todo el día a todo volumen, y el mismo disco. Lo que en realidad me molesta es que nunca bajan el volumen. Son aproximadamente 45 minutos, no pueden esperar. A ver, paren todo. Paren la música de banda, cabrones. ¡Hey! Aquí, escuchen. Son solo 45 minutos aproximadamente. ¿Pueden pueden bajar eso. Sí, le curamos y le percuramos. Si no, esto termina mal, No le tomaremos más tiempo. Si no, esto termina mal, Aquí rompemos todo. No, cabrón, estamos. Sí. Yo estoy con un mensaje de no le robaremos más tiempo. Ustedes tranquilos, luego siguen con la música de banda y usted los está amenazando casi con cuerno de chivo. Está bien. Aunamos el mensaje. Sí, sí. Perfecto. ¿Los amenazamos o tratamos de ser cordiales con ellos? Amenacémoslo. Sí, perfecto. A ustedes los que están escuchando música de banda ahí en el trabajo de Guadalupe, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Elvira Cruzpe llega desde Colima y dice: ¡ah, hola, Elvira! Les quiero contar que me contrataron para hacer un dibujo de una pareja gay. Ah, sí, ella. Un buen trabajo. Sí, Elvira, Elvira trabaja de esto. Sí, Elvira dibuja. Es dibujante profesional. Uno en realidad. Hombres desnudas. Sí, pero no tanto. Sí, bueno, pero son cosas. Puede deshacer a veces una panocha. Es dibujante profesional. Sí. Pero en realidad uno tiene que saber cuál es la actividad donde se destaca. Sí, que sí. Uno a lo mejor puede pasar una vida diciendo: chale, lo mío es esto, lo mío es lo otro, es bueno. Y lo de Elvira antes, es esto, sin duda. Cuanto antes encontrar eso en lo que tú eres mágico y eres diferente. Sí que sí. Elvira es diferente, es talentosa dibujando hombres desnudos. Sí, sobre todo los peros. A lo mejor le sale una mujer desnuda. A lo mejor le sale un conejo Bug Bunny. A lo mejor le sale alguna mamada. Pero ella es experta en eso. Por lo tanto, digamos que uno se hace experto en lo que más conoce. Sí, esto tiene un nombre. Los japoneses le ponen nombre a todo. Sí. Y así como está el animal, el tema. Tiene un nombre específico, sí. Como hentai, bueno, dibujo de hombre desnudo y esas cosas. Tiene un nombre específico que Elvira nos lo ha dicho cientos de veces y no lo retenemos porque nuestro cerebro está limado. Bueno, ya me acostumbré a recibir este tipo de material, cosas comunes para hombres abrazados en cueros, hombres jugando alzado, travestis. Esas cosas generalmente me dicen que dibuje. Pero este se llevó el Orto de Oro, que es un premio que entrega ella, sí, al pedido del cliente más extraño, ¿no? Más importante. Dice: sí. Bien, en esta foto aparecía una pareja colgada desde el techo con un arnés en cada parte del cuerpo, pies, manos, etcétera, y otro en la pinga. Sí. Bueno, mientras otro hombre le metía una cola de zorra. ¿Pero eso era un dibujo? Una especie de látigo. ¿O una foto? Era lo que debía dibujar ahí. Llega, a ver si me comprende, sí, la situación. Llega una persona y dice: yo creo que me dibuje esto. Y le entra, efectivamente. Y le va de, Le va describiendo toda la situación. Elvira Cruzpe tiene unas oficinas a la calle con una vidriera bien amplia donde expone sus dibujos. Sí que sí. Y entra un güey y dice: ah, a mí me gustaría que me dibujen a mí con Roberto colgado de un arnés, que en la polla tenga un delfín que se la mama, sí. Y que le cuelgue de las uñas del dedo meñique de cada uno de los de las manos, dos tiburones, y si se te ocurre. Perfecto, algo más, agregas. Es muy sencillo. ¿El tamaño de la polla? No. Claro, entonces ahí viene el tema, porque, bueno, mientras otro hombre se la metía a la cabeza de zorra, qué sé yo, no, por el orto, todo eso. Bueno, lo peor de todo fue que tuve que dibujar la cara de dolor del pobre tipo, la cara de que lo torturaba como con una especie de máscara, tortura en el sentido osado de la palabra, sí, unas torturas sutiles del sufrimiento que causan algunas mentes cierto placer, ¿verdad? Como objeto de deseo. Bueno, en este caso, cuando le entrego el dibujo al tipo, que es lo importante, cuando le entrego el dibujo al tipo, el tipo me miró a los ojos y me dijo: ¿por qué me dibujaste el pene tan pequeño? Yo me pregunto, ¿por qué los hombres quieren que les dibuje la pinga bien grande? Bueno, cabrona, es un favor. El cliente siempre tiene razón en ese sentido. Nada, es como un sueño a cumplir, no, verse que dibujado y dices: ¡oh, mira la pinga! Este soy yo, ¿eh? Y así es, tamaño real. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Aquí el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ahora, Isaac! Les comento que mi ciudad ya parece una ciudad del norte del país, como Tijuana, Matamoros o Ciudad Juárez. Estamos entre narcos. Resulta que yo viajé al DF el fin de semana pasado. Sí. Y todo estuvo tranquilo, un viaje de placer, relajarme, vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, al DF de vacaciones, sí. Relajarse al DF está chido. Bueno, bueno, hay varios spa. Sí, lógicamente. Bueno, pero me regresé el lunes a mi ciudad tranquila y apacible de Villahermosa, Tabasco, México. Llego a la terminal de autobuses del lunes por la mañana, camino a la esquina para tomar un taxi y entonces veo un vendedor de periódicos que traía el diario de más circulación del estado, que decía con letras bien grandes y a doble plana: ¡Narcoguerra en Tabasco! ¡Tu mierda! ¡No mamen!, dije yo. ¿Qué pasa en mi ciudad tranquila y apacible? Bueno, resulta que el sábado en la noche la policía detuvo a dos tipos en un bar de la ciudad por andar escandalizando y haciendo disturbios. La policía se los llevó a los separos judiciales, ¿verdad? Y los mantuvieron detenidos allí sin sospechar de que eran dos cabecillas de una banda de narcos muy importante del país. Pues una hora después llegó un comando armado de 7 sicarios con metralletas y cuernos de chivo balaceando a las policías que con intenciones de liberar a los narcos encerrados. Después de la lucha encarnizada, la policía logró repeler los ataques de los narcos, obligándolos a huir. Pero desgraciadamente sufrieron una baja, pues un comandante murió en el ataque. Una hora después de este suceso, ya que había llegado refuerzos policíacos de todo el estado, vino el segundo ataque. 15 sicarios esta vez llegaron con intenciones de volar directamente el edificio policíaco, pues esta vez llegaron con un bazooka y granada. ¡Oh, güey! ¡En Tabasco todo esto! En Tabasco, le ponían salsa Tabasco a las granadas. Destruyeron una patrulla, volaron una casa cercana, hirieron civiles y policías, pero aún así la policía no les permitió liberar a los jefes narcos. Lo que es la policía, ¿no? Sí que sé. Porque a lo mejor tú a las policías le entras conversando: mira, está esta maleta con este medio millón, ¿no? Y a lo mejor lo convence. Sí, sí, sí. Ahora, si a la policía le va de bazucazo y todo. No, si no hay intereses en común. Claro. Se ve que son buenos. Se ve que. No, es que todavía no está arraigado el narcotráfico. Claro. Entonces no llegamos a esos estamentos. Es el momento de entrar en acción, Tabasco, sí, ¿no? Bueno, cuestión que retuvieron y no los dejaron escapar justamente los que tenían detenidos. Los sicarios huyeron con sus heridos, pero al día siguiente aparecieron en una carretera dos personas ejecutadas que habían sido secuestradas una semana antes. Todo esto a manera de venganza por haber capturado a dos peces gordos del narco. Al escribir esto, no me queda más que sentir pena y tristeza por mi ciudad, que siempre se caracterizó por estar tranquila. Ahora es una ciudad de paso y de negocios de los carteles del narco del país. Ahora, cabrón, ¿y tú no estabas? No, él no estaba. Es estabas en el DF. Es bastante sospechoso. Es muy sospechoso esto. Sí, tal como las ciudades del norte del país. Sí, sí, sí. Qué triste. Bueno, me despido y me gustaría mucho mandarles un chinga a su madre a los narcos, pero no creo que sea prudente. Pero fue parte de ellos. Amanezco envuelto en plástico a la orilla del río con plomo en la sangre. Saludos atentamente al Isaac. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, estamos pensando que eran nada más que dos peces gordos del narco capo de algún cartel sureño, ¿no? Póngale. Tengamos en cuenta que si han hecho esto por dos peces, lo que podría llegar a ser si atrapan al pez gordo, ¿no? Wow. ¡Wow! ¡Te voló el zócalo, cabrón! Bueno, ahí está. Un saludo para toda la gente de Tabasco que, bueno, no anda de noche haciendo... Que tienen power, tienen power, o sea. Que tienen armas, tienen armas. Sí, sí, sí, eso sin duda, sí. Bueno, ¿qué tal, amigos pirates y no artistas? Soy el doctor Ferrer. Doctor. ¿Cómo está, doctor? Estamos esperando, sírvase una copa de anís. Necesitamos hacerle varias consultas. De anís el mono. El lunes pasado llegó, hablando de anís el mono, hay un anís el mono en Perú. Y sí. Urfi ha mandado fotografías donde aparece el mico con estado casi humano. El eslabón perdido. Sí, fantástico. Justamente la franquicia del mico crece y crece. Tenemos arroz el mico en Bolivia. Es un éxito. Es un éxito. Anís el mico. No, estamos orgullosos. En el norte mexicano. Y ahora tenemos también por anís el mono. ¿Cuándo llega la lana, mico? ¿Cómo que no sabes? Ay, mico. Qué malo eres para los negocios. Bueno, el doctor Ferrer, por favor, está el doctor. Mico. Sí, doctor. Quítate. Entre pláticas y revisiones, ha llegado una clienta buenísima y sumamente seductora, dice el doctor Ferrer. Entre pláticas y revisiones, me enteré que está casada y, bueno, que el contacto con su piel realmente me calienta un chingo. Le di su diagnóstico, era falsa alarma, pero me dijo que de igual forma volvería para echar una plática, lo que será el próximo lunes. Voy a tratar de lograr algo con ella. Pero no está el juramento hipocrático, creo que es. Doctor Ferrer, yo no sé si esto está bien. Pero no sé qué cubre el juramento. ¿Hasta dónde, no? Porque quizás es en la consulta. Es dentro del consultorio. Si luego concreta una cita. Ajá, en un lugar neutral. En un lugar. O póngale mismo ahí en la sala del consultorio. Pero, no, dentro del consultorio. Pero ¿y el vestido de médico? Se quita. Porque yo sé que hay mujeres que les calienta vestido de médico. A lo mejor le dices, no, bueno, nos encontramos. Bueno, pero puede llevar el estetoscopio, alguna mierda. Nos encontramos en el mitote. Sí. Y ahí es un buen lugar. Claro, este, sí. Y de pronto ahí concretamos. Pero a lo mejor la mujer dice, no, a mí me calienta con todos los instrumentos médicos, bueno, y tu vestido puede médico. Llevar. Bueno, pero y ahí está violando el juramento hipocrático, ¿entiende? Bueno, yo no sé dónde se violan tantas cosas. Sí, doctor Ferrer, igualmente... Está bien, estamos con usted. Yo lo que creo es que lo que usted puede hacer es negarla como consulta médica. Ah, póngale, tratar de, no sé, póngase pedo y olvídese que ella le fue a hacer una consulta médica. Sí, sí. Igual sí. Creo que no tiene problemas, ¿eh? No, el doctor Ferrer no. Dice, le di su diagnóstico, era falsa alarma, pero ahora nos encontramos el lunes. Luego le cuento cómo fui con ella y si he logrado algo. Perfecto, en caso de que el mundo se desintegre, es una estupidez ser buen ciudadano. Adiós, luego les cuento cómo me fue. Doctor, que tenga mucha suerte, que acompañe la fortuna. Kimo Savi desde Barcelona, España. Ahora Kimo Savi. Escuchando el mensaje de fiestas retro y de la relación entre determinismo sexual y musical, sí. A mí me pasó que en los años 80, en una de mis primeras fiestas, yo estaba tranquilo, sin bailar, porque no bailaba mucho. Ah, muy bien, Kimo Savi, un machín de aquello. No, tenía un problema en las piernitas, sí. No tengo pareja en las piernas. Dice, bueno, hablando con todos y todos los presentes, claro, porque generalmente que no baila. Jode, habla. Ah, se acabó el chupe, ¿dónde está el ponche? Y esas mamadas, ¿no? Porque no está bailando, se aburre. Hablando con todos los presentes, cuando de pronto una chica me pregunta, oye, ¿quieres bailar? Eso me sorprendió muchísimo. Yo respondí, claro, por supuesto. Recuerdo que estábamos bailando una canción mamalona de la época, cuando de repente el DJ o alguien cambió de golpe la música y empezó a sonar I Had Myself for Loving You, de Joan Jett and the Blackhearts. Pues la chica en ese momento con la que estaba bailando sufrió una transformación de tipo Pokémon. O no sé qué, dice la cuestión. Es que me acordé de esto porque cuando leía el mensaje de la adicta... ¿Ve cómo se entiende que fue la adicta? Sí, que sí. El mensaje, chinga tu madre. Bueno, cuestión el mensaje de la adicta, la colorada fácil. El pirata preguntó si no había una canción que le sacara a lo machote a las mujeres. Pues en ese momento esa canción causó tal efecto, ella sin darme oportunidad de escapar me agarró por la camisa, empezó a contonearse, ¿verdad? Sí. Pero no tipo 9 semanas y medio, cosa así sensual, sino tipo poseída, tipo Black Sabbath. Y en sus movimientos me arrastraba a mí, me sacudía de un lado al otro y empezó a golpearme. Dice, yo no lo podía creer. Aquí tenemos un efecto, ¿eh? Aquí tenemos un efecto. Con aquí tenemos un efecto. Con Love You de Joan Jett, ¿eh? Dice, bueno, esto yo pensé que era a mí solo que me estaba pasando porque esa mujer estaba un tanto loca, pero miraba a las parejas de alrededor y a todos les pasaba lo mismo. Dice, me golpeaba como bruta, golpeaba su pelvis contra mi pelvis. Alucinante. Eso, en lugar de calentarme, me hizo salir corriendo. Me asusté realmente. Lo curioso es que alrededor, con algunas, no con todas, pero con algunas de las parejas ocurría lo mismo. Estaba como locas posesas. Dice, bueno, desde ese día no escucho más esa canción. Saludos de parte del Kimo Savi. Ahora, y cuando la escucha sonar, corre. Sí, sí, está radicado en Barcelona y teme que una pelvis indiscreta venga y le empiece y a... Y ahí viene una, ¿eh? Sí, sí. Corre, entonces, cabrón, corre. Cierra la ventana o empieza a correr, cabrón. Urpi de Lima, Perú. ¡Ah, hola, linda y bella Urpi! Dice, Superman vive en Pucallpa y nos envía una nota donde, en efecto, se ve que los guionistas de ese cómic han decidido, en esta nueva temporada, radicar, darle hogar a Superman en Pucallpa, ni más ni menos. Pero mire usted. Por lo tanto, es vecino de Mata Enrique el Insecto. ¡Qué chingón! Le rogamos que vaya y busque la casa de Superman en Pucallpa. Bueno, aquí explica la nota que se ve... Es un lugar de superhéroes, se ve Perú. No, claro, sí. Porque el último juego de Tomb Raider también estaba en Perú. También estaba en Perú, efectivamente. Sí, sí. El Machu Picchu le despierta como, es como cierta un cosa, mística, claro. De power. Y hay alguno... El mundo está tan investigado, tan recorrido, tan conocido en cierta medida... que Perú ha logrado de alguna manera, esperemos que conscientemente y no inconscientemente por casualidades de la historia, ha logrado conservar bastante esos secretos en lugares específicos. Y la selva peruana tiene esas características. Sáquese. De ese cómic antes lo había situado a este Superman, al Superman histórico, le había hecho con una casa de fin de semana o alguna mamada así en el Polo Sur o en el Polo Norte, no póngale. Sé, en la Antártida. Ahora la tiene en Perú. Claro, porque la Antártida ya está. Sí, qué sí. Mierda. Y lo van es a descubrir, lo van a encontrar en cualquier momento colgando los calzones. Sáquese. Y queda feo. Entonces lo han radicado en Pucallpa, lo que nos parece muy bien, pero nos parece que ahora Mata Enrique debiera ir a pedirle algo a su vecino. Yo creo que sí. Una taza de café, un poco de azúcar o algo para verificar. Sí. Matt, si te atiende y te dice, soy Clark Kent, tú no digas nada. Disimula, digo, sí, claro, sí, trata de disimular porque luego dirán, ah, los pucalpinos andan diciendo quién es Superman no, y ahora no, se no, jodió no. Todo, no. Trata de disimular. Bueno, felicitaciones, si es para felicitar esto. Yo creo que sí, cabrón, yo creo que es sí, para festejar. Porque pone alguna ciudad un tanto desconocida, a lo mejor para el resto de los mortales, sin sí. Conocimiento público. Ahora, si esto va a devenir en que se llene de turistas, que buscando a Superman. Mamada, claro, a lo mejor no es tan chido, pero si le genera ingresos a lo mejor a algunos cabrones de por ahí, está chido. Así que ya saben, si buscan a Superman, no lo busquen por cualquier parte. ¡Vayan a Pucallpa! Vivir aquí no es fácil para mí. Siento quién soy. con tantos secretos. ¿Sigue defendiendo la verdad, la justicia, todo ese rollo? Vuelve Superman. Mira, es gordo, es morocho, es petizo, tiene un grano en la nariz y encima es sucio. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en la desintegración. ¿Qué pasa, carnal? Soy Nicolás de Mardel. Les pido una sonadita para mi circa junta que, bueno, escuchamos en sintonía y bebemos cerveza. La solicitada pista es The Suicidal Tendency, cualquiera del disco Suicidal for Life. No tenemos feria para adquirir el disco. Venga, compadre, la circa de los 27 los apaña. Ja. Bueno, Nicolás de Mar del Plata, Argentina. Sí. Bueno, a pesar de utilizar este tipo de lenguaje. Viendo los lobos marinos que están duros ahí. En la Rambla. Escuchando Suicidal Tendency. Sí que sí. Sí, los lobos marinos escuchan Suicidal también. La Osa de Tarija, Bolivia. Hola, Osa. Dice, hola, ¿cómo están, amigos mariatijuanenses? Les cuento que el otro día estaba en la calle con mi compañera, claro. No, con mi campera, perdón. Ah. Osa, porque luego llega y sí. Me dice, no dije compañera, dije campera. Estaba con mi campera, que es un abrigo, ¿verdad? Estaba con mi campera, como estaba haciendo mucho frío, le dije a mi amiga, porque ahora sale el choto sol. Estaba con la compañera también. Sí, ¿no? Con la compañera y con la campera. Sí, y sale un sol choto, se ve en Bolivia. Ajá. Ha salido el sol choto y la gente le rinde homenaje. Tienen, claro, distintos soles. Distintos soles en Bolivia. Mi amiga me dice, ahora sale el sol choto y de repente aparece una vieja, se me acerca, sí, ¿no? Mientras manteníamos esta conversación, yo con la campera, el sol choto que estaba por salir porque estaba nublado, hacía frío igual, y sale una vieja como de entre no sé dónde y me dice, el sol viene y se va. Porque en esta vida no hay luz, sino oscuridad. Yo la miré y me dije, es la pura verdad. Me asusté tanto que, bueno, tenía la viejita la cara arrugadísima y su pelo era tan blanco y estaba todo enredado como el de Albert Einstein y sus dientes eran amarillos. Me dio miedo y yo, muy asustada, le dije, ¿quién es usted? Y con una risa tenebrosa me dijo, nadie, mamita, sigue hablando. ¡Guay, carajo! Me dio miedo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué era? ¿Quién era? Bueno, chao, cambio fuera. ¿No es tu vecina? No sé. No, pues luego entró a la casa esa. Hay una sabiduría que solo se integra a las personas cuando hay tiempo de vida recorrido. Yo, cuando sea muy viejito, sí, me dedicaré a hacer este tipo de es cosas. Es lo más chingón. Es lo más chingón. Sé que sí. Me dedicaré a intervenir en ciertas conversaciones y decir algo así, pero hermenéutico. Bien místico. Bien místico. Sí. Los perros no van al cielo porque los perros gozan de la vida terrenal. Y me retiro. Sé que sí. Porque entro a una veterinaria y digo eso, por ejemplo. Póngale. Y chale, vino un viejecito y dijo esto, esto y eso. No, está muy chido. Está, sí, muy chido. Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, y cuando la vieja te responde a ti, no soy nadie, no lo dice porque en realidad no sea nadie, sino que lo dice con un conocimiento total de causa de que no representa absolutamente a nadie para ti. La conversación. Exactamente. La conversación del momento, sí, y la vida que tú vas a llevar. Te está diciendo, no nos volvemos a cruzar, no te importará si yo muero en la siguiente cuadra cuando ya dejes de verme. Sí. No incidiré lo más mínimo en tu vida, camino de la vida. Sin embargo, la vieja estaba un tanto equivocada allí, porque ha hecho que la osa escriba un mensaje, póngale, se note preocupada, y nosotros conozcamos a esta vieja con aspecto de Albert Einstein femenino, y ha que pasado da vueltas a ser alguien. Ha pasado a ser alguien para nosotros. Sí, que sí. ¿No? A lo mejor la vieja inclusive hasta es inexistente y solo existe para nosotros, y más específicamente para la osa de Tarija, Bolivia. En síntesis, cuidado que sale el choto sol. Igualmente, sí, sí, sí, sí. Estate abrigada. Puede también que sea un efecto del sol choto, ¿no? Sí, y gracias a la viejecita por la enseñanza, que en realidad no es otra cosa que echar luz sobre algo que sospechamos, ¿no? No hay luz sin oscuridad, y no hay oscuridad tampoco sin huir a luz. El grandioso de Aguascalientes, México. ¡Ja, hola, grandioso! Sí, hola, dejen de mamadas, de hablar de filosofías de Tarija. Sé que sé. Estoy aquí nuevamente cabronísimo, está bien. Porque, bueno, quiero quejarme... ¿Qué pasa, grandioso? De la pinche vieja de nombre Adriana, que esta no es chingona, no es viejecita que tiene un aspecto chingón, no. La pinche vieja de nombre Adriana, a la cual le presto servicios de asesoría contable fiscal. Hola, ¿qué tal? Presto servicios de asesoría contable fiscal. A mí me suena que con eso va sexo incluido. No, sí. Quizás no, ¿no? Dice, porque la cabrona no me quiere pagar el correspondiente de enero a mayo, que son algo así como unos... No, no va a sexo, cabrón, si ni siquiera suelta la lana. Ya, es verdad, $4,400, dice, son algo así, dice, lo que me debe. Por eso, señor Lartigue Pirata, envíenle un chingo a su madre. $4,400. Es mucho varo eso. Dice, guay, por favor, seguido de un no mames culera en termo. Es un no mames culera sí en termo. Sí que sí, cabrón, se merece todo y mucho sí. más. Saludos, carajillos, besos al mico y patadas a la muda. No, perdón, al revés, se despide el grandioso. Bueno, ¿cómo es? Adriana, esta Adriana. Sí. Suelta la lana, cabrona, que ya no te pertenece. Esa gente que contrata cosas y luego no paga. Ay, ay, ay. No mames culera. El doctor Chuy llega desde Saltillo, Coahuila, México. Dice que ¿cómo está, doctor? Bueno, pensaba ir con la familia a la Huelahuetza. A la Guelaguetza de Oaxaca. Dice, pero como ya le pusieron a la madre los justos reclamos de los maestros, no me queda otra que irme para otro lado con la familia. Ni modo, Oaxaca, ahí me debes un mole negro y unas yayudas con quesillo. Ahí se ve en pueblo, dice el doctor Chuy, que cambió justamente de rumbo por estas vainas que ocurren ahí en Oaxaca. Andrés de Buenos Aires, Argentina, dice nada. Son unos grosos. Hola, Andrés. Son unos grosos, locos, los escucho siempre. Por favor, sí. La verdad, grosso, fenómeno, chau, y se va Andrés. ¿Será Calamaro? Es Andrés Calamaro. Gracias, Andrés Calamaro. Muy bueno tu último trabajo. No, a mí nunca me gustó nada. No, el último trabajo se sentó a componer. Todo lo demás se repitió a él mismo. Muchas gracias. El primero. El primer trabajo fue bueno. Antonio del DF mexicano dice, quiero quejarme, ¿por qué no hay fotos de la muda desnuda y no existe alguna? Le pido de manera más... Mamadas, cabrones, mamadas. Ay, Antonio, ¿cómo es el hombre, no? Hay miles de fotos desnudas en la red de miles de mujeres. ¿Y quién era la de la muda? ¿Y quién era la de la muda? Una cosa increíble. Azael de... Pero por favor. Azael 2 de Bogotá, Colombia, dice, mico cabrón, estoy ya mamado de convertir el programa en un archivo que mi reproductor portátil pueda leer. Y jódete, cabrón, jódete por comprarte ese aparato. Claro, brindan más soporte, AAC, brindan más soporte y comprensión que el pinche formato WMA no joda, de Microsoft. Dice, deja de proporcionarle las cosas de Bill Gates, por favor, Azael 2. Bueno, somos familiares de Bill Gates. Somos, sí, primos, somos los primos norteños de Bill Gates. Primos, más por contacto, cabrón. Los primos canadienses de Bill Gates. Bueno, cabrones, hay muchos mensajes. Vamos a la tierra. Hemos retrasado mucho. Rogeos de Campeche, México. Está aquí alguien que de San Luis, Hugo de San Luis. Un abrazo para Hugo de San Luis, que dice, antes no soportaba el programa y ahora tampoco, pero lo único que mi radio alcanza. El mago de Toluca, México. Aquí hay chistes de Chus, de Santiago de Panamá. Tengo al Adolfo de Tucumán, al Fructas del DF Mexicali, contacto, cabrón. Al Rolax de Mexicali, a Damián. Yo veo la tierra, cabrón. Bueno, señor Lartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo agrediéndose. Chale. Flagelándose. No. Bombardeándose. ¿En serio? Destruyéndose. Así la veo. ¡Ay, carajo! ¡No va a quedar nada! Sí, cabrones, y nada va a quedar por culpa de unos cuantos que son apenas un pequeño porcentaje del planeta, pero son los que tienen el power, todo el poder y muy poco cerebro. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por la infoparra, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Inter Radio, Cultura FM, Radio C, Cadena Mix FM, Euskadi Digital, en México, Radio del Planeta, César Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, en California, el Corporativo 9, en Suecia Estudio, y el Canal 71 de VHF. Con el cura Festero diciendo, pirata, quiero quejarme de no, cabrón. No, basta, basta. Ya, retírate. Lo lamentamos, pero... Realmente. Ya soportamos todos los límites, sabidos, en este mundo cruel. Y no podemos continuar así. Basta de quejas. Recuerden el sitio oficial. Mico, eso es una mierda. Sí. Mico, ponte a chambear. Es increíble. Bueno, está bien. Dos segundos que le... Bueno, recuerden el sitio oficial, canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso.